Liguilla. Tacuarembó festejó su triunfo ante Durazno. Rugby, victoria de Cardos, duraznenses, en la ciudad de Trinidad. Copa Ofi, Wanderers de Durazno cayó y quedó eliminado. Al final hubo incidentes. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Soy solo una pieza de esta sociedad. Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar. Y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar, es hora ya de despertar. Quiero vivir, quiero sentir. Comenzamos la semana, lunes 22 de agosto. Me imagino a los lectores preparándose para la noche de la nostalgia, a quienes nos enviaron invitaciones para asistir a cenas, shows y bailes. Muchísimas gracias. Entre ellos, agradezco a Matías Luján. Hoy vamos a dedicar este podcast por completo al deporte, porque fue un fin de semana movido para los duraznenses, aunque amargo, por los resultados. Por lo menos en fútbol, no así en rugby. Nos metemos en tema. En el estadio Raúl Goyenola del departamento norteño, el Durazno Fútbol Club, dirigido por Ramiro Martínez, esta vez de blanco, tuvo a su frente al equipo rojiblanco de Tacuarembó, en el marco de la primera fecha de la liguilla de la Primera División Amateur. Fue un encuentro muy parejo en ambos tiempos, pero el Tacua, como dicen allá, siempre estuvo en victoria y la mantuvo. Tacuarembó derrotó 2-1 a Durazno. Los goles: Nicolás González abrió el marcador para los norteños, Gerardo Gasañol igualó para los duraznenses, aumentó para los locatarios el brasileño Douglas Bittencourt a los 22 minutos del complemento. Y una pena, Durazno pudo igualar en los descuentos, pero el arquerazo Federico Pintado de Tacuarembó le atajó un penal a Matías de Horta. La alegría de Tacuarembó fue tanta que en las redes sociales dijeron que para ellos la tapada de su arquero fue como un gol más y, a su manera, lo sumaron a sus vitrinas. Al referirse a Federico Pintado, expresaron: fue el hombre del partido. El hombre del partido. 24/7. Rugby. Este sábado 20 de agosto a la hora 15 se enfrentaron las categorías infantiles M17 y las mayores de Cardos y Los Robles de Trinidad en la Casa de los Azules. El partido no hallaba rumbo en el primer tiempo, los equipos se encontraban quizá desorganizados, pero Cardos, sumado a una ola de ánimo y moral, supo reordenarse y para el segundo tiempo sacó la victoria con una amplia diferencia en la cancha. El marcador final fue de 25-7 a favor de Cardos. Duban Silvera, de la selección mayor, comentó: entró ánimo y el partido fue radicalmente para nosotros desde ese momento. Muy lindo, la verdad, muy lindo triunfo. 24/7. El domingo 21 de agosto, a la hora 15:30 en el estadio Silvestre Octavio Landoni, al que asistieron unos 600 espectadores, los duraznenses recibieron a Nacional de Nueva Helvecia. El primer choque había terminado igualado sin goles. Lamentablemente, el partido revancha fue adverso a los intereses bohemios, que cayeron 1-0, gol de Jairo Zapata en contra, y quedaron eliminados del 18 Campeonato de Clubes del Interior del País, Divisional B, fase eliminatoria. El partido, responsabilidad de Ofi, fue arbitrado por Néstor Coelho con la ayuda de Luis Ferreira, Wilmer Rodríguez y Rodolfo Rivero. Una vez concluido el evento, hubo una serie de incidentes. En lo estrictamente deportivo, Nacional sigue en camino y Wanderers queda eliminado. Hasta aquí llegamos. Amigos, gracias por estar acompañando este desarrollo en otro formato, pero con el mismo objetivo, que es contar historias. A los amigos que pinchan el enlace desde Facebook, donde Durazno Digital tiene 49.250 seguidores, gracias. Devuelvo algunos saluditos, rápido, en el final. Gracias Mauricio, Silvana, Disman, Inés, Graciela, Mónica y Ramón. Nos vemos mañana. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.